pies. Le siguen como a la rana, a la flauta, dejan para guardarla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en puerta, a todo plan, en la mañana, a la que de mi esperanza. Yo que sé, yo no soy detective, lo paso mal.